que pasa. Amata tu telebista eta piztu Amata irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Herri kolore! Torlekua izan zen gaztelua da Asiera berri ontako abia puntua Pistan dago gailurra Argi elburua Guazena maiurra da Euskal gazteriaren oilua Abia zen gara sasimu gara Erdu arte noizko bi aldeak Arratsaldeon guztioi, arratsaldean Naia, arratsaldeon Tamara, Oliver Botoietan, eta hasi gara ahi musika horrekin, zega hori txegingo dugu gazteriari buruz, gaztedan badan, zehazki, bai. Eta gero txegingo dugu Junerekin, bera kontatuko digu zer egingo duten azte santuan, orduñan, eta zer da gaztedan bada, eta lakoak, eta gero berriak. Eta bai, eta gaina zergatik sortu den gaztedan bada, orduan horregatik hasi gara abesti honekin, abesti hau bada 2009an egin zen mendimartxa, mak taldeak egin zuen abestia, eta bueno, batzuk horituko duzue igual nostalgia pizkaz, baina utzi nostalgia alde batera, ze aurten dan bada ja indartxu dator. Asi que ja, pues, berriekin hasiko gara. Eta gero agenda, ze ondino dira inauteriak leku bai. Batzuetan, Eta, bueno, gauza pilo daude gauza, aste burunetan, eta urrengo astean, orduan kontatuko dizuegu. Oso ondo, aurre. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, y desde hace bastante tiempo que no empezamos igual las noticias con una muy buena noticia, hoy sí, hoy ha tocado empezar con una noticia buena, y es que Chuchín, el preso baracaldés, quedó ayer libre. Chuchín es un vecino de Gurucheta que llevaba 25 años en la cárcel. El día 17 de febrero del 2013 se cumplían 31 años desde que Chuchín salió de su casa para refugiarse en Iparralde, huyendo de la represión policial. Y el día 3 de octubre del 87 fue detenido por la policía francesa en Bayona y entregado a la policía española. Después de pasar 8 días y 8 noches en comisaría, fue encarcelado. Geroztik, hainbat igaro da, Carabanchel, Alcalameco, Herrera de la Mancha, Jaén, Navalcarnero, Topas, Bonse, Pontevedra, León eta Castelló. Eta 2006ko maiatzean, etxetik ateratzear zegoela, zigorra beteta zuen egunean bertan, auzategi gorenaren ebazpan bat jakinarazi zioten, zeinaren arabera beste 11 urte bete beharko zituen. Con la doctrina Parot, que bueno, que él fue el primer preso que sufrió esa doctrina, la doctrina Parot es la 197/2006, y bueno, pues otros 11 años después de haber pasado toda la condena que ya había pasado, hasta hoy. Exactamente. Además, la nueva condena que le impusieron en el 2006 no tenía ni fundamento ni precedente jurídico. Era una decisión cargada de todos los matices políticos existentes, y cuando la Audiencia Nacional Española juzgó y condenó a Chuchín, estaba en vigor además el Código Penal del 73, que contemplaba la reducción de penas por buen comportamiento y estudios. Aún así, 7 años después de esta de este alargamiento de condena, pues Chuchín vuelve a casa. Y bueno, para quien quiera recibirle, hoy 15 de febrero a las 7:30 se le va a dar la bienvenida en la salida de metro del Cano, y bueno, luego en la Errico, que está en el Barak Narik, en la Plaza Europa, pues también se hará allí el recibimiento oportuno. Así que bueno, quien quiera verle, pues ahí estará. Eta dakigunez, gutxi barru izango da korrika, konkretuki, Barakaldotik pasatuko da martxoan 22an, goizeko 10 tarditan inguru edo, eta bueno, ja Euskaldun jendea hasi da prestatzen ekintzak eta desberdinak egiteko korrika aurkezpenak egiteko, eta horren ingurua. Orduan, otsaian 21ean, urrengo ostegunean, 7:30, San Vicenteko kulturetxean, AEKA, korrika kulturaren barruko antzeslana bat antolatu dute, eta, bueno, euskalduna naiz, eta arraro nago, da, du izena, antzesleak barri barre zilandarra eta baltsizkueta dira, eta, bueno. Eta bakarrizketa, saio honetan, ba, bi euskalduna salduko zaizkigu, bi bizipen desberdinekin. Bata, Irlandatik etorritakoa, ikasteko prozesua sarituko da humorez eta musikaz lagunduta, eta bestea Iruñetik dator. Egunerokotasunean euskararen inguruko egoera kontatzeko prez. Ba, ondo gongo da. Gainera farregarria eta bueno, ba euskararekin ba bizipen desberdinak guztiok daukaguna. Bai, ba, da. Fijo bai, etxeiga santolatu zuten oroitzen Boatxabal antzeslana, zela horeretako lonjero bat egiten zuen I kristona. Azkenean hori berak esaten zuen bezala, ez? Claro, Barakaldon oso desmitifikatuta dago euskararen erabilpena edo, eta berak esaten zuen bai, baina eske horeretan agian, horeretan igual jendea da, euskaldunagoa da, baina gazteak, gazteen hizkuntza eta gazteen arazoak berdinak dira, bai euskaraz, bai erderaz, orduan, eta horrekin egin zuen, orduan animatzen zaituzte guze oso oso polita izan zen, eta hau ez deko bez, itxura txarra. Bueno, y esta semana seguro que os habéis hecho eco también del desayuno solidario que hubo en Lanbide de Barakaldo. Diferentes personas usuarias de la oficina de Lanbide en Barakaldo, pues se encontraron con una oficina diferente, un poco más exquisita. La plataforma contra la exclusión social Berriochoak se propuso alegrar con un pequeño guiño solidario la estancia en las oficinas a estas personas y parece ser que en algunos casos lo consiguieron. Y es que no cabe dudar que siempre viene bien acompañar esta espera tan pequeñita, que no suele ser pequeñita casi nunca, con un café matinal y unos pinchos de tortilla. Berriochoak está denunciando con esta acción diferentes aspectos en la gestión de Lanbide, que se ha de guardar cola desde las 5 de la mañana, que las citas previas se dan con una demora de 2 meses, escasez de personal para agilizar la atención, tramitación y resolución de expedientes, que existen demoras de 8 meses y 1 año para actualización de los mismos, desbarajuste y caos existente en las oficinas de Lanbide, y que hace que se soliciten varias veces la misma documentación, etc, etc, etc. Y bueno, cuando llegaron estos compañeros y compañeras con pinchos de tortilla y café, una mujer reconocía abiertamente que se trata a las personas como al ganado y que se agradecía en la maiketako. Exactamente. Bueno, eta inauteria txaldean, Alberto Gómezen askatasun aldarrikatzeko protesta bat burutu zen Barakaldoko kaletan zehar. Herritar ugarik bat egin zuten, ostiralean artzainek atxilotu zuten gazteari elkartasuna adierazteko asmoz. Auzutegi gorenak bi urte eta erdiko zigorra ezarri dio Albertori kale borroka eraso bat leporatuta. Aste artetik bilatze eta atxilotze goeran egon ostean, ostiral goizean polizia espainola bere gurasoen etxean azaldu zen, baina ez zuten etxean topatu. Arratsalde partean bere burua aurkeztu zuen gazteak justizia jauregia eta bertan atxilotua izan zen. Manifestazioaren ostean, Ezkera Bertzaleak adierazitarikoan arabera, Alberto epaia aurretik igaro da dagoeneko eta printzipioz oraingoz eta uste dugu, bai, eta gaur ostirala ondino, Basauriko espetxean dago. Bueno, como sabéis, Alberto fue puesto en libertad hace no muchos meses y bueno, no se sabe muy bien por qué ahora después de haberle dejado libre otra vez le están metiendo, ¿no? Se supone que se está en un proceso donde este tipo de cosas de, bueno, donde no se puede estar, ¿cuántos años ha estado? 3-4 años en preventivo y después al de 2 o 3 meses de haber salido pues que vuelva a estar. Y bueno, parece que no hay los pasos suficientes políticos, como en este caso se ve claro, para que se justifique que toda la juventud vasca entre y salga de la cárcel, ¿no? A antojo a su libre albedrío, exactamente. Bueno, eta ya bagoaz Euskal Herritik momentuz, eta elikadura subirautxaren inguruan arituko gara, baina une honetan Kadizen. Elikadura subira utxaren inguruko gogoeta eta praktika edatuz doa han eta hemen. Bai, Euskal Herriko txoko ugaritan sortuak diren dagoeneko kontsuma taldeak, ekoizleak eta kontsumitzailearen arteko harreman zuzena bultzatzen dutenak. Bakizue, honetaz aritu gara ere hemen Herriko Loren, ba, zehazki gure herrian ezagunak dira olako esperientziak. Errontegin, San Bizentan, Bagatxan eta Errekaortun, justu badira auzo hoietan badira ja kontsumo taldeak. Baina gure etxetik kanpo ere antolatzen hasiak dira ekimen berdintzuak. Gaurkoan, gero webgunean berri osoa irakurri dezakezue, Trebujana herrikoa herriko ekimena ekartzen dizuegu. Trebujana Kadizeko herri txikitsua da eta herri kontsumorako eta kontsumo ekologikoa bultzatzeko sorturiko taldea ezagutarazi nahi dizuegu. Bueno, hay una si miráis en la página web de Ricolore, www.ricolore.org, allí hay un link que te lleva directamente a la página de Trebujena. Y bueno, este proyecto busca crear un grupo de consumo local y agroecológico en este pueblo que está situado en Cádiz para consumir de forma sana y responsable y así como favorecer el apoyo mutuo entre agricultores y consumidores de la zona. Las líneas fundamentales del grupo son el consumo local, defender la soberanía alimentaria, cambiar la forma de consumir, dar prioridad a los productos ecológicos. Bueno, muy parecido a todo lo que el proceso que está llevando N con Necasarea, pero bueno, siempre está bien también ver lo que se hace en otros espacios y este proyecto pues está funcionando muy bien. Y tiene, bueno, pues es como para coger ejemplo, ¿no? Además también, es como hemos comentado antes, en Baracaldo ya existen cuatro grupos de consumo. Empezó uno hace unos 3 años, yo creo, de pasar en tan poco tiempo de 1 a 4, pues creemos que es el reflejo de que estos grupos son útiles tanto para la gente, tanto como para los agricultores y agricultoras de este país y que poco a poco podamos ir organizando pues grupos, muchos más grupos de este tipo y no solamente con alimentación, sino con otro tipo también de iniciativas. Como ya está bastante claro que no vamos a poder cambiar el sistema, por lo menos vamos a hacer pequeñas islas y así nos podemos ir de intercambio a Cádiz y ver cómo funcionan, bueno, y bueno, ni bueno, mal, ¿no? Puede ser. Bueno, y como... siempre me cuelo. Bueno, va. Que ahora sí vamos a Euskal Herria. Antes seguíamos ahí con el tema de medio Baracaldo, medio Cádiz. Y ahora nos vamos a Euskal Herria, concretamente a Zalla, donde ya hay cita o fecha para el juicio que se va a celebrar, el juicio 18/20, sobre la ocupación. La Gasta Asamblea de Zalla afirma rotundamente que, al igual que en otras ocasiones, una vez más darán respuesta denunciando esta situación y reivindicando la legitimidad de los proyectos autogestionados, la validez y necesidad de los gasteches y gastas asambladas y reclamando la solidaridad necesaria. El proceso judicial contra los 3 jóvenes de Zalla pues eso, ya tiene fecha y hoy, 15 de febrero, van a presentar una nueva campaña a la que seguirán una serie de conciertos con los grupos Il, Ayari, Jan y Maganich. En los próximos meses se irán presentando diferentes iniciativas y actividades, culminando en el Gasteguna de Zalla el 18 de mayo y el día del juicio el 20 de mayo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que es muy probable que les caiga una gran multa, está bien que todo el mundo vaya al concierto, al Gasteguna, que se está recaudando dinero, y esperemos que estos 3 jóvenes de Zalla pues queden absueltos, aunque... no tenemos todas con nosotras viendo los precedentes en este sí, en esta justicia que nos sí. acompaña. Bueno, y como estamos haciendo unos viajes un poco raros... Creo que tenemos números las hojas hoy. Sí. La importancia de los números. Pues después de viajar a Cádiz, a Zalla, volvemos a Luchana. De hecho, a unos metros escasitos de aquí, sabéis que bueno, la última agresión registrada en los túneles de Luchana pues ha precipitado múltiples reacciones. El viernes pasado, cerca de 200 personas secundaron la movilización convocada por el tejido asociativo de Luchana y la carretera de acceso al barrio fue interrumpida cuando un número de manifestantes procedió a cruzar ininterrumpidamente uno de los pasos de cebra. La Ertzaintza ha realizado identificaciones y lo que podrá acarrear una sanción administrativa, ¿no? De hecho, parece ser que a una de las mujeres a la que identificaron ya le piden 300 euros de multa. Sí, 300 euros de multa por cruzar y descruzar el paso de cebra una y otra vez, que es a lo que se dedicó la gente, porque en ningún momento les dieron permiso para realizar una concentración. Menos mal que tenemos. Mira, hoy ahora veníamos caminando hacia Luchana, porque estamos aquí en Luchana emitiendo, y ya está lleno de policías municipales y de Ertzainas. Todos juntos. Lo que pasa es que estaban hablando entre ellos y estaban con un poco de espaldas al túnel, me ha parecido a mí. Pero igual de todas formas, como se le ocurre a alguno aparecer, algún malo. Tener seguro que, bueno, estáis libres de cualquier tipo de peligro, ¿eh? Porque todo, o sea, hay montones, sabes, sí, lo que duran, en vez de poner uno cada noche, pues tienen 10 a la vez. A las 5 de la tarde con un sol. Bueno, sol. Hacia sol, hacia un poquito de sol. Lo que pasa es que ya hace tanto tiempo que no tenemos sol que ya no sabemos cómo es. O igual les tienen allí, pues acaso alguien pasa el paso de cebra para ponerle multa, no sabemos muy bien. Luego le preguntamos a la vuelta de para qué están ahí. Ya os contamos la semana que viene. Os mantendremos informadas de esta noticia sin ningún problema. Bueno, volviendo a la importancia de este asunto, lo que se está exigiendo es el paso en superficie de acceso desde Luchana hasta Baracaldo, ya que como todo el mundo, sobre todo la gente de Luchana, sabe, no hay otra forma de ir que no sea o jugándote la vida atravesando rotondas y de autopista o si no por debajo de los túneles. En este sentido, EH Bildu ha denunciado que la Diputación de Vizcaya va a destinar una partida de 100.000 euros para instalar unas cámaras, ya que de esa manera se desoye la petición de vecinas y vecinos afectados que pasarían por eliminar la obligatoriedad de paso por esos subterráneos. Además, explican que lejos de eliminar los 10 puntos negros que la ciudad detectados por Arguinta, durante estos años de inacción institucional se han creado nuevos puntos inseguros desde un punto de vista de género. Y según palabras de ellos, creemos imprescindible la incorporación de la perspectiva de género también a la hora de planificar el desarrollo urbano, que ya que está comprobado pues que el diseño de las ciudades condiciona y mucho y de forma discriminada a los hombres y a las mujeres. Que, por cierto, ya son caras las cámaras, ¿no? 100.000 euritos, ¿para cuántas cámaras van a poner? ¿Y cuánto costará 200? Hacer un paso por encima de la carretera? Seguro que menos. ¿Y una cámara cómo es eso de tiras una piedrita y se rompe? Bueno, así somos. ¿Quién va a estar mirando las cámaras luego? ¿Las imágenes de las cámaras? No sé, no te puedo contestar, ya lo siento. Por 100.000 euritos puede estar medio parlamento. Antes de pasar a la noticia del mundo mundial, decir que con 100.000 euritos no pagamos ni a dos del Parlamento, por si acaso alguien se cree mucho a pies juntillas nuestras palabras. No, los del Parlamento, todo el Parlamento no cobra 100.000 euritos. 100.000 euritos de todas maneras, como al Parlamento, yo creo que van cuando va la tele y hacen algo extraordinario, sino por lo menos que desde su casa, que es donde están casi siempre muchos de ellos, pues que les pongan ahí mirando las imágenes de las cámaras. Sí, porque miren, la imagen no va a pasar, no van a solucionar ningún problema. Pero bueno, a lo que íbamos. Mundu arizo, milioi bat ahots Irlanda batuaren alde. Irlako herri mugimenduak martxan jarri duen kanpaina da, bueno, izan zen, pasaden egunean, aurkezpena. Honen helburua, milioi bai personaren atxikimendua lortzea da Irlandako batasunaren alde. Horretarako, Facebooseko orrialde bat sortu dute, bueno, jartzen duzuean Irlanda, bueno, ingelesaz da, dago, edo egongo da. Orduan, hobeto sartzea herrikoloren, eta hor daukagu linka, eta hor sartu alduzue egiteko hori atxikimendua. Atxegin dut, botoia sakatzea, bueno, estas cosas del Facebook que bueno, yo no puedo explicarlas muy bien, pero te metes al link y le das atxegin dut y así ya eres uno de los atxikimendus que está buscando un millón, así que se tiene que pinchar mucha gente. Bai, eta bestetik, ba, helburuak lortzen lagundu nahi badugu, aukera eta ideia ezberdinak eskaintzen dizkigute. Facebookeko orrialde hori zabaltzea aparte, ba, gero beste webguneak sortzea, sare sozialen bidez esaterako, eta gure lagun guztiei ba, mezua igorriz, Irlandari buruzko informazioa edo irudiak helarazten, así que animatu, zabaltzen eta parte hartzen. Y bueno, tenemos una colaboración de Iker Sagastibeltza, que es un herrikoloreko kidea, y vamos a... se titula Eta de desobedienteak bagara. Bueno, vamos a leer el primer párrafo para abrir boca y luego ya la leéis entera porque es muy interesante. Baina desobeditzeko gaitasuna askatasunaren baldintza izateaz gain, askatasuna ere desobedientziaren baldintza da. Egiazki, askatasuna eta desobeditzeko gaitasuna aldente zinak dira. Eritz from, hori da zartzeko zita. Eta gero ja kolaborazioa bera? Azken aldian, iriko bazterrak hoi baino suminduago omen daude. Zenbat bide ere zote dugu entzun ez dagoela eskubiderik agintariak egiten ari direna egiteko, edo eta gure bizimodua diseinatzen duten politikariek dagoeneko marra gorri guztiak gainditu dituztela, murrizketak, urraketak, errepresioa, lapurketak, gehiegikerien zerrenda amaigabea eta jakina jendeak kezu da. Ez da gutxiogorako, izan ere. Bueno, pues ahí os dejamos con la intriga y podéis leerla en la web, en colaboraciones, y merece la pena leer a Iker, que es muy interesante lo que cuenta. Asamblea, Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Bueno, y ya casi tenemos aquí a Yune, pero bueno, para introducir un poco el tema, os contamos que Yune viene a hablarnos de la Gaste Dambada, que es el festival que se celebrará la organización juvenil que bueno, está gestando mediante el proceso de Sukgua, y los días 29, 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, los jóvenes tendrán la oportunidad de debatir, disfrutar, aprender y compartir y crear en Ausolán. Y bueno, habrá diferentes cosas, la cita es en Orduña, y bueno, ahí nos va a contar Yune todos los detalles. Eta zergatik gazte danbadan, ba, herri-zerri abiatu duten gazte prozesua da zungua, eta prozesu honen bitartez, ba, gazte antolakunde bat sortzeko asmoa dute. Independentziaren aldekoa eta ikuspegi eskertiarreko gazte osatutako dena. Orduan dena den, igual ja, Yune, kaixo? Kaixo. Entzuten duzu ondo? Bai. Eze, ondo, zenez da, hain normala hau, eh? Ba, hasiko gara galdera batzuekin, ez dira gaiarenak, dira, bueno, zu ezagutzeko pizkat eta hori, orduan egingo ditugu galdera batzuk, eta gero ja hasiko gara gaiarekin, trato? Vale, bai. Hau, Paiune, non guaxara, zein auzotakoa? Ni Bagatzakoa. Eta zer dago faltan eta zer soberan zure auzoan? Ba, nire auzoan agian liburutegi bat falta dugu, gazteok biltzeko leku bat, eta gauza pila bat, baina orain horiek izan dira buratu zaizkidan garrantzituena. Eta soberan? Soberan? Ba, agian soberan ez ere. Eta berriz jaioko asinio zen herri aukeratuko zenuke? Ni Bagatza, Barakaldo. Osando. Zer atorkizo burura Barakaldo hitza entzutean? Ba, aldaketa asko jasan behar dituen herria dela, eta gure esku dagoela aldatzea. Ah, eta da, zelan ikusten duzu herria hamar urte barru? Ba, gazteago, agian. Beharrezko da hori, egia esateko. Eta, a ber, ezagutu nahiko zenuken leku bat eta beste bat ez duzuna ezagutu nahi? Gustatuko litzaidak ezagutzea Eskozia. Eta adibidez Nueva York eta holako lekua. Eta pertsonak nor ezagutu nahiko zenuke? Ezakit, baina gustatuko litzaidak ezagutzea hilda gonda itezke. Bai. Ba, Gandhi. Gandhi, Eta Rajoy. Ba, hori erago bizidik, daukazu aukera gehiago. Espero dugu ez, etz. Eta gara maitzeko ja, amets bat, bete al izango bazenu, ze izango zen? Ba, Barakaldo gaztea gorria eta azkea lortzea. Bai. Bueno, eta ja, sartuko gara ja elkarrizketarekin. Orduan, azteko, bueno, simpleena, zer da Gazte Danbada? Ba, Gazte Danbada da, topagune antzeko bat, egingo dena lau egunetan. Uh-huh. Ba, gazteok eraman dugun prozesu berri honetan, ja da bukatu dena. Jendea ezagutzeko eta elkar artean esperientziak elkarbanatzeko lekua eta ondo pasatzeko lekua bai. Claro. Izan da prozesu luze bat eta bueno, Gaztean bada da prozesu horren fruitua, egin duzue hausnarketak herri zerri, ze hausnartu duzue, nola izan da prozesua? Ba, nahiko prozesu luzea eta konplexua izan da. Da gazte pila parte hartu dute, Euskal Herriko leku guztietakoak, eta ba printzipalena izan da independentzia sozialismoa eta feminismoari den feminismoa lantzeko eta lortzeko gaztantolakunde bat izango dela. Eta zenbat balore eskertiar barruan izan da. Eta nahiko zabala eta izango dela. Eta ondorio nagusiak edo zeintzuke izan dira, bueno, heldu zareten ondorio hiek? Ba, herriari ematen dio gaztantolakunde honek prioritatea. Gero Euskal Herriaren ikuspuntua baldu gabe, argi dago. Eta ba hori independentzia eta sozialismoa helburu duen gaztantolakunde bat da eta hori lortzeko guk egokia ikusten duguna egiteko tresna egokia dela pentsatzen dugu. Barakaldoko gazte batzuk parte hartu duzue, ezta? Bai, ez ba, askoz. Zenbat gazte hartu duzue parte, ba, zenbat bilera, nola egin duzue? Gu nahiko positibo ikusi dugu, eta hogeita hamar gazte inguru parte hartu dugu bileretan. Lehen esan dudan moduan prozesu luzea izan da, bilera asko egin behar izan dira, ba, gaztantolakunde berri bat sortzeko, baina gauza positiboa asko batera ditugu, jende berri pila bat hurbildu da, eta uste dut lortu dugula Barakaldoko gazteo kontzientziatzea edo. Orduan, Barakaldo mailan gazte mugimendua indartsu dabil. Bai, hori ematen du, eta gero eta gehiago gainera. Bai. Eta gazte dan badara bueltatuz, martxoaren azken asteburuan izango da, ez? Orduina, bai. Zergatik bertan? Ba, bueno, ez dakit oso ondo arrazoiak, ez dugulako gazte guztien artean erabaki, baina uste dut ba, leku zabala dela, naturala, eta deno, oza, Euskal Herri guztietako jendea, oza, eta leku guztietako jendea joateko nahiko komunikatuta dagoen herri bat delako. Eta, bueno, egitaragoa oparoa prestatu duzu, egun horretarako, kontatu aldiguzu zeo zer, ondino da sekretua? Ez, ba, zeo zer badago webgune bat, gazteanbada.net, eta han agertzen dira, egongo diren, ba, pila bat kontzertu, ez dakito gehieta mar edo gehiago, musika estilo guztietakoa, eta horretaz aparte, bebai, italdi ugari egongo dira, bebai gai desberdinetakoak eta guztiek parte hartu alditu. Osa, batzuk izango dira eta baiak, beste batzuk itzaldiak eta guztiek parte hartu alizango dugu. Osa, egitaragoa oraindik egunak ez daude jarrita, baina nahiko potoloa da. Bai, egon gara lehen saltxeatzen eta bueno, Barakaldoko representazioa ere badago. Bai. Egun dagoita bat, kriu. Bai. Eta Patrol Destroyers, ez? Bai. Barakaldokoak, eta bai, gainera, zu komentatzen duzuna, ez? Ez kontzertuaz gain, ba ere, taller ugari, egongo dira, normalean askotan igual gertatzen dena, bauri jendea urritzen dela igual gehiago kontzertutara, baina zuek kristoneko gitaragua sortu duzue. Eta, ala ere, abestia eta guzti daukazue, bai. Ez dugu ekarri. Baina, bueno, abestiaren mezua eta? Ba, abestiaren mezua da gazte guztiok ba, borrokatzeko indarra eta zena hori ateratzea. Bai. Eta guztiokin sortu aldugu gazte mugimendu potentea eta indartzua ba, jendeari eramatea. Eta gazte dan badari deialdia egitea, bai. Eta, bueno, entzuten baldin badago gazte bat irratia momentu honetan, ze prozesuan ez dela egon, emaiguzu hiru arrazoi Urruñara joateko? Jode, ba, musika estilo desberdinak egongo dira, eta edozein gazteek joan dezake. Nahiko prezio egokia da, 45 € lau egun. Euskal Herriko eta internazional mailan gazte pila bat etorriko dira. Eta jende berria ezagutzeko aukera eta autoformakuntza eta formakuntza jasotzeko aukera gokia dela esango nioke. Zabalik dago hain gazteak ez garen etxako. Bai, bai. Guztiok parte hartzeko, oza, guztiok parte hartu dezakete. Eta gazteak gainera ez dauka adin zinko bat. Oso, ondo, lasaia guzten gaituzu. Are gongo gara, orduan. nahi genuke zure gonbida pena zuzena, eta ja... Eta jazta, mutxi gora bera. Bai, bai. Oso, ondo, June, ba, sorte hon, prozesuarekin eta antolakuntzarekin, ze orain ja pentsatu duzu edana, eta orain dator egiteko gauzak, eta hori da, bat, zaiena, normalean. Bai, bai, daukazue... bai, gogorra, orain. Bai. Vale, hori da, el pistoletazo de salida, eta daukazue urteak ba, eraikitzeko Euskal Herri berri bat. Bai. Astea eta bai. Gorria, zuk esaten duzun bezua. Eta, bueno, ea, lortzen duzuen. Por supuesto. Vale. Ba, sorionak eta eskerrik asko, June. Ba, zuei. Bueno, agur. Arte, agur. Agenda. agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. ¡Agenda! Agenda. Esan dugun bezala, gaur zazpitarditan, ongitorria Calle Zaballa, en la Metro Elcano, txutxin etorriko da, eta bueno, ongitorria emango diogu. Uh-huh. Ere, gaur ere, justu ya seiretan asita, Ainara Kultura Elkartean, mamai jolasak eukiko dituzte, DBH-ko gaztei zuzenduta. Bihar, izango dira... Sestaoko Inauteriak, Santutxukoak, Rekaldekoak, eta bueno, eta Karrasko Liendak, Trapagaranen, orduan egongo dira gauza pillo, baina deialdi bat nahi dugu egin, ze Txirbileneako jendea, los del Gaztetxe de Sestao, nos han pedido que anunciemos que van a hacer una bajada a las 6 y que todo el mundo que vaya, que va a tener posibilidades, bueno, que la gente vaya disfrazada de lo que quiera, para hacer fuerza y bajar con Txirbilenea, entonces que se ha quedado en el Gaztetxe a partir de las 4 y media y a las 6 la bajada. Bihar larunbata ere, San Vicenteko kulturetxean, zirk deiabu. Antzeslana izango da arratsaldeko seiretan eta sarrerak bi eta irure euroren truke har ditzakezue kulturetxean bertan. Bihar ere, Ibarrakaldu Barakaldoko dantza taldea, Euskal Inauteria egingo dute Beurko Bagatxan auzotik. Hasiko da arratsaldeko seiretan Santa Teresen parantxan. Eta lehen esan dugun bezala, bihar izango dira Trapagaranen Karrasko Liendasak, orduan, bakizue mozorrotuta joan behar dugula, eta geratu dira, goizeko beratzi terditan, Zaballako Mataderoan. Hauzo ibiliko dira egoizean, gero Baskari Herriko jaukiko dute Trapagaranen, eta zita izango da herrian bertan, Trapagaraneko herrialdean, arratsaldean. La gente de Trápaga está intentando recuperar las Karrasko Liendas, ya es el tercer o cuarto año que lo hacen y bueno, la cosa es ir vestida con telas y trapos más viejos y bueno, ahí hacen un baile, está súper bonito, van a hacer por todos los barrios y luego por la tarde en la plaza central, entonces durante todo el día podéis ir a verlo y al que no quiera participar es bonito de ver porque es una recuperación antigua de los carnavales. Eta Domekan Alpino Menditaldeak antolatuta Debara antolatu du irtera bat Deba eta Zumaiara. Orduan klubeko telefonora edo korreon bitartez apuntatu alzarete. Webgunean daukazue telefonoa eta Zango diogu. Gero azten da. 944-0460 edo bestela Alpino Barakaldo .com. Nos falta la parte de adelante y la arroba. Va, mejor llamar por teléfono, que todo el mundo siempre tiene un teléfono a mano. Eta otsailaren 20an asteazkena Trapagarango Basetxe Gaztetxeak antolatu du Karrasko Liendasekin lotuta itzaldi bat. Txomin Etxebarria historialariak gure eskualdeko neguko ituren inguruan hitz eingo du gaztetxean. Bere costumbres y tradiciones del Valle de Somorrostro liburua Trapagaranen aurkeztuz. Eta lehen esan dugun bezala, otsaila 21an, 7:30, San Vicenteko Kulturetxean, Euskalduna naiz eta arro nago bakarrizketa, AEKak... Arraro. Eta arraro nago, AEKak antolatuta, Euskara zabaltzeko eta korrika prestatzeko. Y eso es todo, menos mal, porque esto va in crescendo y ya estamos que se nos está yendo un poco esto de las manos. Así que nos despedimos y os vamos a poner una cancioncita, nos va a poner Oliver una cancioncita muy bonita. Me ha puesto cara de No, Oliver, te hemos dicho antes que Laura Pausini no queremos, que esto se ricolore. Y nada, y nos despedimos hasta la semana que viene. Y pues nos veremos, ¿no? O en carnavales, claro. O en Karrasko Liendas, o en la bajada de Sestao, o en el teatro del jueves, en todo. Nosotros vamos a estar en todos los sitios, entonces en cualquier sitio que vengáis, ahí estaremos. Os ondo, vais al Sorion Chuak Musuat. Agur. Agur. esnatu zan